Bueno, para mí es un honor recibir al presidente Frei junto a su familia en mi casa, así que feliz de haberlo recibido en estos días de vacaciones y las puertas de mi casa siempre abiertas por todos, presidente, de Gracias, verdad. muchas gracias. Y para Martita, para Lavero, para su familia, así que feliz. Y mucha suerte en lo que viene, ¿no? Gracias, muchas gracias.